Hey, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenas tardes, maníacos. Aquí les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Un sábado más aquí listos para disfrutar junto a ustedes. Muy buena dosis de rock y metal emergente del mundo entero. Así que pues ahí estábamos arrancando nuestro programa con una banda de quiteña, una banda desde Quito, Ecuador, los chicos de Band Steel, una banda pues de rock muy muy progresivo también. Y como no, pues también esta banda dejábamos ahí un bonito tema que nos decía el So Far Away, un álbum que sacaron pues no hace mucho, un par de añitos prácticamente, el Band Steel Unplugged. Así que pues ahí estábamos iniciando nuestro programa y como no, pues también hacerles la cordial invitación a partir de las 18:30, 18:30 hora española y 13:30 hora chilena, estaremos enlazándonos para hablar con el guitarrista, nos estaremos enlazando hasta Chile para hablar con el guitarrista Adelkir Rubio, un guitarrista pues muy virtuoso, talentoso y que tiene muchas buenas dotes de metalero y que vamos a esta tarde a escrutinar su vida artística. Así que estaremos por aquí hablando con él de muchas cositas. Nos estará presentando también su último gran trabajo también que lo está pues por acá promocionando, Hipófisis 3, y la verdad que está muy muy bien dotado este gran álbum, así que pues le recomiendo para que nos sigan escuchando. Así que gracias por el aguante a toda la gente que se está haciendo ya eco de nuestro programa a nivel nacional, por acá por Madrid, por España y como no también fuera de España. Así que por allá, por América, buenos días, querida linda gente. Arrancando ya un sábado más, también desayunando en algunas partes y como no, pues también escuchando muy buena música aquí enganchados en Zona del Metal. Tenemos también pues por allá también agradecer a la gente que se hace eco con las retransmisiones de nuestro programa en México, a Metal Corrosivo ahí con el Roy Camus Legacy, también en Puerto Rico a la buena gente de Heavy Metal Mansion también haciéndose eco de nuestro programa, en Argentina Hack Rock Radio también ahí pinchando nuestro programa entre semana para que no te pierdas nada de nosotros, y como no, en Quito, Ecuador también estamos enlazados ahí gracias a la gente de Rock Sin Límites Radio Online en Quito y allá en el sur de la de nuestra querida tierra Ecuador. Allá tenemos también a la gente de Depreda Rock Radio y Metal ahí también apoyándonos. Por acá por España también sonando en ondas aragonesas, allá en Asalto Mata Radio, Radio Online también, ahí como no, acá en Madrid también a la gente de Revi Rock, un abrazo enorme para todos ellos, y aquí en Agorazo Radio, la matriz del rock y metal emergente, listos para seguir disfrutando de esta buena música y como no, estas buenas bandas y los estrenos que nos están entregando día tras día. Muy bien, pues ahí arrancábamos bien, lo dicho. También agradecer allá a la Asociación San Nicasio en Leganés. Acabamos de llegar también. Ahí hay un buen festival también de música. El Bermú Rock le llaman. A partir de la 1:00 p.m. empieza los fines de semana también ahí. Está esto en la calle Distrito 7-3 allá en Leganés. Ahí es un lugar muy, muy, muy bonito, muy acogedor. Y como no, ahí tienes de todo, bebida y tienes también las ricos bocatas de chorizo y panceta, que están buenísimos, ¿eh? Y como no, escuchando buena música también. Por ahí estuvimos hace un rato, ahí acompañado de gran Chustankian, gran guerrero también. Y como no, también allá con la gran animación también de nuestro querido amigo Blas de la asociación San Nicasio, Distrito Rock. Bueno, pues también ahí a las bandas que nos encontramos por ahí también, que nos hicieron llegar algunas copias para que pinchemos en el programa, nosotros encantados. Ya iremos pinchando algún tema también, unas dos bandas, nos fuimos a escuchar un poquito de blues rock y la verdad que pues también entra gustito a esa hora de la mañana, hora de la mañana y tarde también, y ya ahí y con una buena birra fresquecita y como no también un buen bocata ahí lo dejé a mi querido Chustankian con una buena pinta de vino tinto para que se esté refrescando la garganta, así que luego de una hora lo tendremos por acá también dejándonos también su agenda de conciertos para que no te pierdas nada en los fines de semana por acá por la movida madrileña que es muy buena. Así que pues nada, nos vamos con música y nada, pues a todos ustedes maníacos, bienvenidos aquí en su programa Zona del Metal. Nos vamos a escuchar a unos barceloneses que están también pues estrenando videoclip también y cómo no, un buen tema. Ahí estamos El Tintero, ellos son Zancada desde Barcelona, que están ya pregonando ese buen rock y también haciéndose pues desde el 2010 muy buenas tintes de buen rock punk y aquí en Zona del Metal también vamos a hacernos eco de lo que nos presentan, decíamos, es el tema El Tintero y de ese álbum que lo denominaban Murphy 14 2.20, así que ahí estamos, vamos a degustar este tema, pues está ahí acompañado por Isabel Marco y Daniel Sánchez que colaboran en este tema y vamos a escuchar ese buen rock urbano y rebelde que hacen los barceloneses Zancada. Bienvenidos maníacos, esto es Zona del Metal desde agorazorradio.org. Comprensión, wow, wow, wow, wow. Y en el tintero se les aprovecha. Bueno, pues ahí está movidito ese tema, el tintero de los Zancada desde Barcelona. Nos vamos hasta el sur de Sudamérica, vamos hasta Argentina para escuchar Cenizas del Alma, una banda que me acaban de pasar por acá, la gran Mariana, que seguro nos está escuchando allá en la bella Argentina. Abrazos enormes para ti, guapísima. Y aquí está Cenizas del Alma, sonando aquí en Zona del Metal. El tema que nos presentan esta vez es Salvaje, un gran título para estos rockers argentinos. Disfrútalo. Wow, tremendo tema de los argentinos, Cenizas del Alma. Brutal, brutal ahí, buen sonido, ahí con buenas voces. Te dejan aquí pues marcando el buen heavy metal que se hace por allá por Sudamérica. Y no nos vamos muy lejos, nos vamos hasta el otro extremo, hasta el norte. Nos vamos hasta Seattle, Estados Unidos, para escuchar a los chicos de White City Graves, una gran banda que está también ya estrenando su gran EP, que lo denominaron Canary's Death. Así que pues vamos a escuchar a estos norteamericanos también, que vienen aquí con una buena descarga, con un buen metal, con un hard rock también ahí muy bien infundado. Así que disfrútalo aquí en Zona Metal, Agora Sol Radio, ya mismo a Delqui Rubio en la entrevista de la semana. Faith is a euphemism for superstition. Religion is a euphemism for prejudice. I know this ain't a respected opinion. Seems these days that's my position. Quick to hitch your wagon to the moral suppression. Quick to wave your Bible to the wicked sedition. I know this ain't a respected opinion. Seems these days that's my position. But it all down to the ash of conviction. Tuition, becoming a disciple of the corporate precision. I know this ain't a respected opinion. It seems these days that's my position. Quick to hitch your wagon to the moral suppression. Quick to wave your Bible to the wicked sedition. I know this ain't a respected opinion. It seems these days that's my position. But it all down to the ash of division. Concern of ours how you run your own planet. But if you threaten to extend your violence, this earth of yours will be reduced to a burned out cinder. Wow, ahí estamos escuchando a estos grandes White City Gray, quédate con su nombre. Nos vamos hasta Guaranda, bella ciudad de Ecuador, allá por el centro, por ahí mismo, por donde quedan esos grandes volcanes. Ahí, grande mi Guaranda, ellos son los Scavengers, gran banda que nos dejan por acá un adelanto de lo que se viene el próximo 2024 estarán ya el disco también se está cocinando ya para salir en el 2024 el Human Race. Así que aquí viene un adelanto que se llama el tema Mutant. Así disfrútalo aquí en Zona del Metal, Scavengers. We'll be right back. Wow, tremendo los Scavengers, que aquí sonando en Zona de Metal desde Guaranda, desde Ecuador también ahí, dejándonos su material. Vuelta, volvemos a los Estados Unidos para escuchar a los Leviathan Project, que están ya sacando también nuevo material. Acaban de lanzar un videoclip que puedes ir a sus páginas de YouTube, donde puedes degustar de este gran trabajo. Así que vamos a escuchar el tema, el Falling Apart, un gran tema que está acompañado por el gran Ripper Owens, que... Tim Ripper Owens, que la verdad que tiene una voz prodigiosa. Así que pues vamos a escuchar a estos norteamericanos Leviathan Project para que les gustes también. Volvemos, ya mismo está por acá Adelky Rubio, guitarrista chileno que nos viene también a deleitar con su maestrísima guitarra, toda su buena música, todos sus dotes musicales. Así que mientras llega, nos vamos con Leviathan Project. We'll be right back. Zona del Metal. Estás escuchando Zona del Metal con Patricio Japón. The flying beyond was the lack of Rome. Let's upbring all the gods of Doom. We can die here, start to bleed. Time you're in. It's a- Wow, ¿cómo suenan estos italianos? Los chicos de Singer Prayer, dejándonos ahí, pues parte de ese gran trabajo que lo han denominado 3. Ahí estaba esa promo, pues por acá también sonando. Así que, pues mira, por aquí, esta buena gente, pues también dejándonos todo ese arsenal musical. Así que espero que te haya molado, que te haya gustado. Ahí nos vamos un poquito con Metal Punk y un. Ahí fusionando también estos buenos géneros, vamos hasta Ecuador para escuchar a una banda que sacaron un EP hace el año, bueno, el año pasado más o menos, en el 2022 se lanzaban este EP El Fin de una Era, así que de ahí recatamos este tema, Música del Diablo, aquí en Zona del Metal, ya mismo la entrevista, y aquí les dejo con Mercado Negro desde Ecuador. We'll be right back. Estás escuchando Zona del Metal. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Bueno, pues lo que suena, lo que se viene, son del País Vasco. Ellos son bilbaínos, se hacen llamar los Oaxactac, y lo que están presentando ya es su EP reciente, que en el mes de agosto lo estaban estrenando ya. Y así que aquí vamos a escuchar a estos chicos de Bilbao con ese trabajo que sacaron, Incertidumbre, y aquí está Oaxactac desde Bilbao. La tormenta Wow, ahí estamos escuchando a los chicos de Faraón. Vamos a escuchar a los mexicanos también, que formaron por allá por el 2021. Y aquí nos dejan un adelanto que sacaron por acá no hace mucho, en el mes de agosto. Sacaron este Carpenter, un gran sencillo que la verdad que les invito a que lo escuchen. Faraón desde Monterrey, México, aquí sonando en Zona del Metal. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, pues aquí estamos, ya vamos a dejar el último tema y nos vamos a enlazar hasta Chile para hablar con el gran el maestro, pues por acá, Adelki Rubio, que ya mismo estamos por acá. De momento, mientras estamos por acá haciendo las respectivas conexiones para enlazarnos. Yo les dejo para que sigan disfrutando acá. Vamos a cambiar un poquito de género. Están por acá, me están diciendo muy blandengue, muy blandengue. Bueno, pues es lo que hay, hermano. Así que por acá la música sigue sonando y aquí les dejamos, vamos ya a hacer caso a la gente. También quiere algo fuerte, algo pues muy destructor. Vamos a dejar a estos chicos de Paracromna. Es una banda que están en los chicos de metaleros, ellos son de Oslo, Noruega, así que les dejo con esta gran banda que está ya sacando su álbum debut, que lo han denominado Sun God. Así que pues aquí les dejo con un tremendo tema de estos chicos de Paracroma desde Noruega. Ahí está el tema que vamos a presentar, es Thriller, así que disfrútalo aquí y volvemos ya con el gran Adelki Rubio aquí en Zona del Metal.

Outrage. Y los demenciales, Bloodlots. Una noche buena, una noche mágica para que no te puedas perder esa gran noche mágica de heavy metal allá en la sala Vicio de Alcorcón. Evento presentado por el gran Patrick de Zona del Metal. Corre por tus entradas, anticipadas 10 euros y en taquilla 15 euros, que te estarán atendiendo en las redes sociales de todas las bandas para facilitártela. No te lo pierdas, séptima edición de Póker de Ases, sábado 4 de noviembre en la Sala Vicio de Alcorcón. Se estará sorteando una guitarra entre todos los asistentes. Evento movido por Erin Rock Music, Guitar Turnic y Zona del Metal. Música. Música. Quédate conmigo. Conmigo. Bueno, pues como lo prometíamos, ya estamos ya listos, enlazados. Vamos a ver si hablamos un poquito con el maestro Adelquí Rubio desde Santiago de Chile. A ver qué nos puede contar y qué nos puede decir de ese último álbum, Hipófisis 3. Así que vamos a hablar un poquito. Hola, hola. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? Muy buenas. Hola, maestro, también. Muy buenas. Buenas, tardes. Buenas. Muy buenas tardes, maestro. Oye, muy contento de estar acá en Zona Metal, por ahora solradio.org, presentando mi disco A3, Hipófisis, de acá desde Santiago de Chile, Adelquí Rubio. Oye, encantado nosotros de tenerte por acá también y de conocer tu música también, porque la verdad que lo que se viene fraguando desde Chile, pues también por acá es importantísimo para nosotros el poder difundir al mundo también lo que se viene haciendo. Y más de un guitarrista currador, trabajador, que viene pues haciendo su trabajo, pues se puede decir profesional, muy bien trabajado. Ya tienes ya algunos trabajos ya listos y el último que estamos escuchando parte de él es Hipófisis 3, ¿no? Que ya hablaremos un poquito de este trabajo. Antes de nada, quiero también hablar también y hacer conocer a la gente quién es Adelquí Rubio. Así que vamos a hablar un poquito de tu vida artística, cómo empezaste, un poquito de todo ello, y luego nos vamos profundizando a lo que es tu trabajo musical. ¿Qué te parece, Adelquí? Sí, maravilloso, qué bonita presentación. Bueno, un saludo a todos los oyentes de acá desde Santiago de Chile. Para mí es muy importante estar en el extranjero, ¿cierto? Fuera de mi país, que suene mi música. Agradecer a todos los medios de comunicación, ahora a Zona Metal, ¿cierto? Por la radio, así que muy, muy contento de estar en agorasolradio.org. Bueno, yo soy Adelky Rubio, intérprete, soy licenciado, profesor de música para colegios también, y desde los 12 años que ya vengo con este bichito de la música. Agradezco a mis padres, ¿cierto? Mucho por el regalo de Navidad, que fue una guitarra acústica, donde Guns N' Roses y Metallica marcaron en mi vida, en mi comienzo musical. Desde ahí con Guns y Metallica, toda la música para mí fue mucho rock, me empezó a gustar el metal, cierto, el rock progresivo. Entonces ahí empecé, ya incursioné guitarra, me puse a estudiar, comprar libros. En ese tiempo eran VHS, que uno veía conciertos, los VHS, sí. Así, era más difícil todo en ese tiempo, el tener cassette, ¿cierto? Los cassettes y los VHS de mi tiempo eran muy importantes, y tenía que sacar casi todo de oído, porque no había mucha información para lograr ser los guitarristas maravillosos de los 70, de los 80, y cuando ya llegan los 90, o con Guns, y después el 2000 con Nu Metal. Me encanta el Nu Metal también, me encanta Slipknot. Las bandas nuevas que salieron de ese tiempo me volaban la cabeza. Y ahora todo esto, esta nueva metal que salió, y este nuevo rock o hard rock que está en YouTube, oye, y Spotify, maravilloso. Los chicos tienen un talento increíble. Así que yo desde acá de Santiago de Chile les invito a seguirme en mis redes como Adelky Rubio, Adelky 7 o Adelky Rubio Oficial. Qué bien, la verdad que pues tú estás muy enfrascado a los 80s y 90s también, en donde pues prácticamente pues se comenzaba a hacer esa nueva hornada de buenos artistas y buenas bandas, que hoy en día pues ya se están quedando pues también un poquito ya muy longevas, y que bueno, son bandas que hemos nosotros idolatrado toda la vida y que seguiremos idolatrando su música. Bueno, en casa, ya que te regalaron la guitarra, cuando tomaste esa decisión de meterte al metal, al rock, bueno, en ese entonces era mucho, sonaba mucho lo que es el glam, el hard rock y todo esto. Entonces, ¿qué te dijeron tus padres? ¿Te apoyaron para que hagas esta clase de música? ¿O pues un poco como que tuviste algo de freno por ahí? Porque antes los padres eran muy, muy jodidos, ¿eh? Mira, he tenido la suerte que mis papás eran un poco hippie, así que al ser un poco hippie, mi papá igual les llamaba la atención, porque decían que era un poco de gritona la música, gritaba mucho o muy estridente las guitarras, pero de a poco ellos igual me mostraron Deep Purple, me mostraron Led Zeppelin, así que también gracias a mis padres soy rockero, yo creo, porque ellos tenían, imagínate, escuchaban Deep Purple, Led Zeppelin, Tanger After. Entonces, esas bandas que escuchaban ellos, les gustaba mucho el rock and roll, de Bill Haley y sus Cometas. Entonces, también tiene que ver mi parte ahora metal, rock, hard rock, que es lo que hago, con la influencia de mis papás. Y yo estoy muy agradecido de haber tenido a mis viejos. Ah, mira, qué bien. Porque ya te digo, la verdad que antes eran los viejos muy, muy complicados, ¿eh? Y más cuando te cantabas por una música como el rock, ya te tildaban de satánico y de todo ello. Pero bueno, me alegro que hayas tenido esa influencia desde la cuna, como se dice, y eso es bueno también. Y de ahí, pues, ese reflejo de lo que tú eres hoy en día, un musicazo en toda regla, porque has tenido muchas buenas tablas, has sido músico de sesión, has sido finalista del Guitar Idol, o sea, tú te has marcado buenas pautas también en el mundo de la música, subiéndote a tocar con grandes guitarristas también, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia que tuviste. He tenido maravillosa experiencia y la sigo teniendo hasta hoy. Mira, esta entrevista que tengo con ustedes, para mí es muy importante, porque refleja que que los rockeros, los músicos o los metaleros son muy elitistas. No meten a cualquier banda. Los metaleros y rockeros siempre como que tienden a cuestionar el rock o la música de otro estilo, pero sabéis que a mí me han llegado muy buenas referencias. Tocar, haber quedado séptimo lugar de Latinoamérica en el Guitar Idol, oye, para mí fue maravilloso. Representar a Chile, estuve con México, Argentina, guitarristas de Paraguay, me acuerdo que también había, y yo quedé séptimo lugar. Y acá en Chile, muchas felicitaciones, me hicieron entrevista. Y como dices tú, he compartido escenario con grandes bandas y bandas pequeñas. He tocado para conciertos de 30 personas, como para mí, para 6.000, 7.000 personas. Entonces, he pasado también cosas muy alegres, también bajones en la música, como todo. Y como todos los músicos saben que no es muy fácil vivir de la música, yo estoy muy alegre de estos últimos dos discos, que es el disco 2 Transición y el que estoy presentando hoy día, que es el disco 3 Hipófisis. Así que agradecido de los medios de comunicación, a ti y a todo el público. Bueno, la verdad que todo ello, pues también vamos enfrascando poco a poco en ese trabajo arduo que hace un guitarrista. Y tú has pertenecido a bandas también. A bandas en tu juventud, fuiste ya decantándote, definiéndote prácticamente en ser tan musicazo, un guitarrista que es, yo no sé, ¿cómo aprendiste a tocar la guitarra, de oído o ya te enfrascaste directamente a la escuela? Al inicio, como todas las bandas y todos los músicos, con amigos, siempre. Uh-huh. Siempre compartí información con amigos, haciendo bandas. Hice bandas tributo en ese tiempo, ¿cierto? Me a ACC, toqué temas de Deep Purple, cuando de Zeppelin, ¿cierto? En ese mundo empecé a crecer en la música, haciendo bandas con amigos, colegio. Después, cuando entré a la universidad, entré a estudiar, y ahí conocí a músicos ya más profesionales, donde podía hacer un poquito más de rock progresivo. Aprendí a leer música. Conocí a bateristas que ya podían hacer tiempo en 12 octavos, ya era otra métrica. Entonces la información fue creciendo de a poquito, y estos son mis resultados presentando este disco, donde lo invito. Mira, este disco Hipófisis 3 tiene dos baladas rock muy bonitas, que tiene un jazz blues, que tiene un solo de saxofón, armónica en el medio, y tiene unos temas de nu metal y power metal. Así que es muy variado este disco Hipófisis 3, donde te va a llevar a distintas sensaciones, del primer tema al número 13. Así que invitados todos a escuchar. Los discos ya están en todas las plataformas digitales, como Adelky Rubio, Adelky 7 o Adelky Rubio Oficial. Genial. Oye, ¿cómo es? Cuéntame un poco, ¿cómo es la escena chilena? ¿Cómo ves tú ese apoyo también a bandas? Porque hay distintos países que muy poco apoyo también de la gente, del gobierno, de sus ciudades y todo eso. ¿Cómo es en Chile? ¿Cómo es esa escena? Cuéntanos un poco. Mira, lo que pasó mundialmente fue que hubo un tiempo muy bueno del rock y el metal, que tiró para arriba, y después como que estuvo opacado, desapareció, porque en el 2000 con el nu metal, con Slim, Limp Bizkit, Korn, hasta ahí llegamos, ¿cierto? Porque antes era el grunge, y las bandas siempre del metal, metalcore, y todas las bandas pesadas siempre han sido un poquito under, siempre un poquito con poco público, pero siempre las bandas tienen claro que si hacen death metal, ¿cierto? Grindcore, todo eso, saben que el público es más recatado, es mucho menos. Y lo que me tiene contento ahora, que gracias a las redes, están saliendo nuevos músicos, nuevo metal, un nuevo metal, que un nuevo hard rock, un nuevo rock. Y yo me incluyo en ellos, porque me han dicho, oye, que soy valiente ahora que está el trap, el hip hop, el reggaetón. ¿Cómo te atreviste a hacer otra vez metal? Le dije, es que yo siempre desde chico he escuchado bandas de rock, le dije yo. Y en las bandas nuevas que están saliendo me inspiraron un poquito estos chicos a que volvamos a hacer rock, a que vuelva a salir el metal arriba, que vuelva a salir el hard rock. Y porque siempre son las mismas bandas, está Metallica y Guns N' Roses, que se juntó, pero hay muchas bandas internacionales en tu país. tremendas bandas, pues, si en tu país. Y acá en Chile, como me preguntaste, vamos surgiendo. Hay bandas muy buenas, Panzer, Dorso, Tado X, ¿cierto? Muchas bandas chilenas que estamos en el circuito, que ya estamos saliendo del under gracias a las redes sociales y a ustedes, pues, ustedes, tu medio de comunicación, para nosotros muy importante, darnos a conocer al extranjero. Pues. Así que vamos surgiendo, va saliendo el rock adelante en este 2023. Pues vamos a volver a tomarnos el lugar que merecemos. Genial, eso es muy bueno, saber de que poco a poco va pues sanando también, que el rock está sano, que no mucha gente lo da por muerto, pero mira, ahí seguimos al pie del cañón, seguimos con la lucha, seguimos con esa llama flameante del rock, siempre ahí, arriba y encendida, muy encendida. Bueno, y sobre todo por América, pues que también los países están, las bandas de cada país, pues también están dejando muy bien en alto sus países. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, hablemos un poquito de Transición 2. Cuéntanos un poquito de este álbum, donde pues también hay algunas colaboraciones, ¿no? Cuéntanos un poquito de este trabajo y cómo el público lo recibió. Primero, oye, el público lo recibió acá en Latinoamérica y Brasil y Argentina. Argentina fue el país que tengo más reproducción y escucha. Mira, sé que una gran cantidad de copias donde los vendí todos y mis discos nunca se habían escuchado tanto como Transición 2. ¿Y sabes por qué? Como tú dijiste, fueron colaboraciones. Este es un disco colaborativo. Yo no canto ningún tema. Todos los temas los compuse, pero invité a bandas chilenas con reconocidos y otros underground de la escena del rock y metal de acá de Chile, y logré un disco como hard rock, ¿cierto? Donde hasta canta una mujer un tema muy bonito que se llama Renacer. Hay un tema que se le canta acá a los mapuches, que son los indígenas, para apoyarlo. Hay otro tema donde es un poquito más hardcore, ¿cierto? Que habla de amor, de desamor. Y hay dos temas nu metal que son un poquito más cantados, como rapcore o hip hop rock, donde tomé los jóvenes que escuchan eso, les encantó. Así que tengo un disco colaborativo muy versátil, donde es cantado y colaboraron bandas muy importantes de Chile, así que me fue muy bien y por eso también pude hacer este otro disco número 3, porque gracias al público y a ustedes, como te decía, a los medios de comunicación del rock, metal, hardcore y todo lo que tiene que ver con el rock, me dieron mucho énfasis al disco 2 Transición. Aparte es un disco donde también va fusionando algunos estilos de lo que has sido tú en el transcurso de tu vida escuchando, ¿no? Y pues la verdad, bueno, y eso se nota en cada trabajo que has hecho. Transición 2 y en Hipófisis 3, ¿no? En donde ya nuevamente vuelves con lo instrumental, pero que la verdad que también tiene esa fusión total de algunos géneros. Sí, eso es súper importante. Mira, porque hice un poco fusión de los géneros, porque yo escuchaba, como te decía, música ya Deep Purple, Zeppelin, después Guns N' Roses, Metallica, y después salté al 2000 con el nu metal, escuchando, y de repente se apagó un poquito el rock, y ahora vuelve a aparecer con estos nuevos guitarristas virtuosos, estos chicos que hacen rock moderno, y ahí dije, ya, el rock no ha muerto, vamos, démosle. Y ahí invité amigos de bandas rockeras para darle el toque a Transición 2, y donde me hizo llevar a comprar ahora una guitarra de 7 cuerdas, porque me di cuenta que el sonido de 6 cuerdas ya estaba antiguo. No sé, pues los gringos ya están tocando con 8 cuerdas, 7 y 8 cuerdas. Sí. Y yo dije, no me podía quedar abajo, así que el metal, el sonido del metal es muy particular, muy minucioso. El sonido, tengo un tema que se llama Yes, Sir, I, en el disco 3 Hipófisis, que la guitarra de 7 cuerdas suena un cañón, ¿sabes? Que logré un sonido con Randall un poco tipo Pantera con 7 cuerdas. Slim, muy bueno, se llama Yes, Sir, I, y es muy metalero, así que ahí sí pueden escucharlo. Todos bienvenidos a Hipófisis 3. Bueno, Estamos hablando un poquito aquí para los oyentes con Adelkir Rubio desde Chile, Santiago de Chile, en donde nos está pues hablando un poco de toda su trayectoria musical. Aparte, pues nos está presentando sus trabajos, donde ya lo tienes en plataformas digitales para que los disfrutes. ¿Qué piensas tú de todo esto, de las plataformas digitales, del internet que está al alcance de todo el mundo? ¿Qué piensas tú de todo? Muy favorable desde la pandemia. Yo vengo tomando la consideración porque yo no tenía nada en las plataformas musicales. Me quedé como en el pasado, tocando en vivo, promocionando las cosas en vivo, pegando flyers, así a la antigua, ¿cachai? Y de repente vino la pandemia donde tú no podías ir a ensayar, tenías que hacer todo virtual, pero ¿sabéis qué? Aparecieron ustedes, aparecieron todos los medios de comunicación, ya las entrevistas eran a través de YouTube, de WhatsApp, de videollamada, streaming. Entonces fue súper positivo, donde todas las bandas de rock, hardcore, metal, todo el género rock, subieron los discos, y me incluyo, a las plataformas digitales. Y eso fue donde volvió a salir el rock. Entonces fue súper positivo, donde ya las tocatas las podíais compartir o podíais tocar en tu casa en vivo, ¿cierto? Y te veía el público. Y también que ya tuvierais los discos en Spotify, el disco en YouTube Music, Apple. Oye, y todas las bandas metal pesado, todo empezaron a tener visualizaciones, compartían el material, los videoclips. Antes se mostraban en la pura tele, pues, entonces, y ahora los videoclips tú los compartí en YouTube y el público empezó a ampliarse. Lamentablemente salió justo el reggaetón, el trap, que es una basura para mí, que nunca me gustó, pero se tomó las redes sociales también y se tomó todo lo que tenía que ver con la música. A un cierto público le gusta eso, pero también nosotros fue positivo lo de las redes sociales. Después de la pandemia, todo esto empezamos a darnos a conocer. Oye, aparte de yo creo que también lo que tú dices ha sido muy favorable también a todo esto, pero también hay algo, pues una sombra que queda siempre atrás. No todo es bueno, que la verdad que a partir de todas estas plataformas digitales también pues se dejaron de vender muchos discos, ¿no? O sea, ya la gente poco compra ya los discos. De hecho, hasta en los vehículos que estás comprando ya no van, ya no tienen eso para meter un CD. Ya todo es digital, ya nada de lo físico, ¿no? Eso también yo creo que a la gente que nacimos en una época dorada, como siempre digo, de los 80s, 70s, 80s, hasta los 90s, pues yo creo que todo eso era pues manual. Lo decíamos hace un momento, decías sobre los afiches, ¿no? Los afiches para un concierto, lo que sea, se salía a pegar por las noches en las esquinas para que no te vean los dueños o lo que sea, para poder anunciar tu concierto. Hoy en día ya no se ve eso. Por una parte respiran bien la gente, que ya no les pegan los papeles, pero se ve ya más lo que es en redes sociales y todo eso. Yo creo que se añora mucho también esas cositas, porque la verdad que hay mucha gente que, en mi caso me pongo yo, investigaba, tenía que buscar, tenía que averiguar cómo de dónde salía la música, de tal banda, de tal cosa. Hoy en día la tienes todo a mano, y yo creo que eso también nos ha vuelto un poco sedentarios, ¿no? Ya no salimos a los conciertos, a la música en vivo. ¿Qué piensas tú de todo eso? Sí, muy bien tu apreciación, muy atinado y correcto, porque mira, yo mi disco, el último que saqué físico fue Transición 2, y este Hipófisis 3, dije, no puedo sacarlo físico, ya no podía gastar dinero o invertir, claro, en sacarlo, porque va a ser un gasto inútil. Como dices tú, los carros, los coches, los autos no vienen con para poner CD, los computadores tampoco, vienen con pendrive, o simplemente ya las plataformas tienen que escucharlo mediante el celular, el computador o tu televisor. Pero a todos los que están escuchando, chicos, escuchar un vinilo, un cassette o un CD, o ver un DVD, ponerlo, oye, maravilloso, una sensación increíble que no se puede explicar. Tú decías, tú me recordabas a cuando decías de los VHS, ¿no? ¿Tú te acuerdas que los VHS lo tenías que coger, y yo tenía que luego ir a la misma casa donde los alquilaba que me lo den rebobinando nuevamente, porque no era imposible tener un rebobinador en casa. No había, ¿te acuerdas? Y luego no, ya... Sí, di. Correcto, sí. Oye, el rebobinador, qué buen punto. Oye, eso era... Pero, ¿sabéis que esas cosas se perdieron? Porque era como tan emocionante ver un concierto en VHS. Ya lo veía y no podía devolverlo. Tenía que ir a donde lo arrendaste y poner rebobinar o arrendarlo de nuevo. Mira, hay cosas que con la tecnología y el futuro han pasado. Por eso ya este disco 2-3 Transición está en las plataformas digitales. Pero no se recuerda y ojalá que vuelva, así como el vinilo está apareciendo, ¿no? Hay cachorros que están sacando copias de vinilo, algunas bandas, así que ese sonido del vinilo también es muy lindo. Sí. Está volviendo, de hecho, el retro vintage, como se dice, está volviendo nuevamente con el tema del vinilo. Por acá se está, algunas bandas ya están haciendo ya sus discos, sacando también en formato vinilo, y la verdad que también hasta los aparatos, los artefactos, están ya saliendo en los almacenes de venta en vinilo, que ya viene incorporado CD, viene incorporado cassette, o sea, y USB. O sea, ya viene de todo incorporado, ya lo están vendiendo al aparato en sí, porque antes ya desapareció también. Cuando desapareció el vinilo, desaparecieron los aparatos, era imposible, pero hoy ya los puedes comprar en los almacenes y la verdad que puedes disfrutar. Pero eso es lo que te digo, o sea, son cosas que uno se añora. ¿Por qué? Porque uno se vivió esa época. La gente joven que ahora está, pues, no vivió esa época. De hecho, yo tengo un hijo. Correcto. que le mostraba yo el Walkman, donde metías el cassette con los auriculares. ¿El cassette? Y me decía, ¿y eso qué es? O sea, imagínate. Y yo le decía, mira, esto hay que poner pilitas, unas pilas, y esto va así. O sea, eso no tenía ni para cargar, sino era con pilas. O sea que, y muchas cosas. El Discman mismo lo tengo guardado ahí como una joya. Pero ya te digo, o sea, son cosas que se añora y yo creo que esas cositas así también hay que mantenerlas vivas, la gente que podamos mantenerlas vivas, y la que no, pues, oye, sí, por desgracia... Acá pues, en no. Chile... Sí, mira, acá en Chile pasa lo mismo que allá en tu país, están las bandas y llegaron estos tocadiscos, ¿cierto? Para vinilo, ya más tecnológico. Y las bandas americanas sacaron vinilos porque llegaron acá, Van Halen, Talos de Metal y Callarto, que llegaron muchos vinilos. Y hay grupos chilenos también que sacaron sus versiones en vinilo. Sí. Hay muchas bandas chilenas que sacaron. Entonces, es bonito que la juventud también conozca los vinilos, conozca el cassette, conozca el CD, que era un VHS. Es una cosa de... que me gusta a mí de los rockeros, ¿no? Mucho, metalero y todo, porque hay una cosa que es un estilo de vida ser rockero y metalero. Son muy inteligentes, se dedican a conocer las bandas, no es una moda, ¿cachai? Como tú escuchas una canción que está de moda, no, el rock, el metal, todo, para mí son muy importantes los fans, los seguidores, porque se dedican cómo se llama el bajista, cómo se llama el tecladista, no solo el vocalista o la canción de moda, sino también es un estilo de vida donde se instruyen en la historia de la música, no es un algo vano, no es hueco, como digo yo, los músicos de rock, metal y los fans también saben mucho de música e historia, así que me encanta esto. Aparte, yo creo que es el único género musical en donde sus músicos tienen que tocar en vivo, no playback, no copistas, sino y a ello voy. Ya que topamos este tema, ¿cómo son los conciertos en vivo de Adelkis Rubio? ¿Cómo juntas a la gente, cómo para que te acompañen para los recitales? ¿Cómo haces? Tengo dos formatos, cuando es poquito el público de 30, 50 personas en bares rockeros, voy con pistas, casi siempre van mis pistas de los discos y toco yo con mi amplificador Randall, tengo mi pedalera, pedalboard y toco, cuando son poquitos los bares son chiquititos, ya cuando hay bares más grandes, tengo amigos que tocan en otras bandas o amigos de sesión, que les mando los temas o partitura, tablatura y donde pues, hago un par de ensayos y nos presentamos, porque acá Chile es un país pequeño comparado con usted y otros países donde hay menos lugares donde tocar, ¿no es cierto? Pero vamos con bandas donde se requiere, hay tocatas municipales grandes, donde vamos, o simplemente se hace el Metal Fest chileno, ¿cierto? O tenemos que telonear a bandas extranjeras donde postulamos, ¿cierto? Y siempre se van rotando, y esos escenarios son súper importantes, telonear a bandas conocidas que vienen a Chile. Bueno, yo antes de nada decirte que yo soy ecuatoriano, yo llevo por acá un porrón de años, así que, o sea, también vengo de un país muy pequeño que poco a poco va creciendo con la música, con la cultura rockera, y por eso te decía, o sea, ¿cómo es el tema de en Chile? Porque yo aquí, cuando llegué aquí, pues aquí es otra dimensión, es otra forma aquí de vivir y de ver también. Aquí hay muchos festivales en Madrid, pues que son muy importantes. Y la verdad que aquí te hostigas de ver, porque siempre llegan aquí bandas extranjeras, lo que en nuestros países muchas veces no ni llegan. Pero ya te digo, o sea, aquí hay mucha movida y, o sea, es otra dimensión. Pero bueno, aparte de todo ello, pues háblame un poquito esa composición de este Hipófisis. ¿Cómo se genera? ¿Cómo haces para concentrarte? ¿Qué haces para poder escribir todo esto de este gran disco? Mira, todo comienza. Yo siempre quise hacer un disco solista. Me encanta Steve Vai, Satriani, me encanta John Petrucci, el Dream Theater, Kiko Loureiro de Angra, que ahora tocaba en Megadeth. Siempre quise hacer este disco solista de rock. Entonces tuve que esperar muchos años. Empecé a tocar con otras bandas, 93 Octano, en rock, que era también. Entonces postergué este disco muchos años hasta que, ¿sabéis qué? Con la pandemia me compré un home studio, bajaron los precios, no podía ir a ensayar. Entonces empecé a adquirir de a poquito todo este equipo de home studio, lo cual me llevó a hacer este disco, grabarlo en mi home studio, hacer las baterías, ¿cierto? Y mirar un batero, no sé, pues, hacer todo yo, producir el disco completo yo. Llegó a realizarme como persona y ser más profesional, más riguroso. Me gusta el sonido que logré, era lo que yo quería, porque antes tenía que pagar por la hora de estudio y grabación, las horas de ensayo. Entonces, toda esa hora era dinero, tiempo, y también no podía dejar de guardar las maquetas o mi idea. En cambio, ahora grabo en mi computador, con el Home Studio, en una interfaz, ¿cierto? Y puedo dejar guardadas maquetas para el otro día, po. Entonces, musicalmente me fui creciendo más y podía plasmar mi idea en ese computador, dejar guardado todo. ¿Qué tiempo te llevó a armar todo este gran disco? El Transición 2, 2 años, y el Hipófisis 3, solo 1. Lo empecé de octubre del año pasado y ahora lo lancé hace un mes. Si el disco está recién salido del horno, así que para todos los que están escuchando, chicos, chicas, escuchen acá la radio. Mortal que estoy acá desde Santiago de Chile para España y el mundo. Saludos a Ecuador, maestro, que también me gusta mucho ese país, así que saludos a todos desde Santiago de Chile. Bueno, la verdad que tienes aquí un álbum de 13 temas. La verdad que lo que estamos escuchando de fondo, pues lo que decíamos, tiene muchas buenas tintes, y vamos a escuchar un poquito para que la gente escuche de fondo. Sin dejar que los buitres me toquen por dentro, que sea de vida saldrán, criticar y inventar a los demás. A mi nadie te quiere, a mi nadie te extraña, eres una puta. Bueno, pues ahí está, esto es lo que se encontrarán. Super. Cuando lleguen ahí a Spotify y pongan Adelkir Rubio. Aparte que de Adelkir Rubio tienes pues puesto Adelkir el número 7. ¿Por qué le añades el 7? Ah, Adelkir 7, e incluso el tema número 7 del disco se llama así, 777, sí, como todo. Lo que pasa es que el número 7 es un número muy importante para la matemática de la construcción de la arquitectura. Antiguamente, me gusta mucho la historia de los egipcios, que tiene que ver el número 7 con un número que es perfecto, ¿ya? Es como decir el infinito, que nunca se acaba, o el cero absoluto. El 7 tiene muy importante. Primero de la buena suerte, un número 7 que es de la buena suerte, que lo he investigado, me gusta ese número. Y colocar 3-7 es también, el 777 también era un número muy importante a la hora de la brujería, muy, muy importante, sí, de ese número. Fíjate, es bueno saber esos pequeños detalles, porque al final, pues, yo creo que una música muy municiosa, escogida, municiosamente escogida, bien detallada, yo creo que también en su letra y en sus carátulas, yo creo que hay que fijarse bien. Y de la carátula también hablamos, pues, un poquito. Cuéntame un poquito ahí, pues, esa carátula del disco, que a cargo de quién está, o tú mismo lo hiciste, es como ese diseño. La primera carátula, bueno, hago yo todos los diseños de la carátula, me ayudan unos amigos diseñadores gráficos que estudiaron diseño gráfico para poder plasmar mi idea, así que yo dibujo todo primero en un papel, busco imágenes, ¿cierto? Y después me junto con el diseñador gráfico y le digo qué es lo que quiero. Mi disco Dos Transiciones, disco Tripófisis, está en las runas de los vikingos. Me encanta la historia de los vikingos, me encanta qué significan las runas. Las runas tienen que ver también mucho con la navegación, con las estrellas, ¿cierto? Las runas son muy importantes de los vikingos, así que eso me gustaba. También está el ojo de Horus. El ojo de Horus es el ojo del águila de los egipcios. Todos van a encontrar un ojo siempre, ¿cierto? En cualquier cosa de los egipcios, incluso se los pintaban ellos, se los delineaban. Uh-huh. Y tiene que ver con las pirámides, así que también. Las pirámides son algo muy, muy importante para mí en la historia de la música antigua. Me encanta la escala egipcia, el sonido egipcio. Esa historia de la música egipcia me encanta, porque te hace transportar al desierto, escuchar la escala árabe, al tiro al desierto, a estos lugares, ¿cierto? O incluso lo que está pasando ahora en Medio Oriente, ¿cachai? Bueno. Entonces me llama mucho la atención la música egipcia y árabe. Y está en los dos discos Un Astronauta, si lo pueden ver ahí, en sí, Abel Kirubio, del Quisito, Abel Kirubio Oficial. El Astronauta me encanta mucho. Mirar la estrella, yo tengo un telescopio, me encanta mucho lo que está sucediendo, que van a empezar a hacer viajes espaciales a la Luna, donde también la telecomunicación y todo lo que tiene que ver con los satélites, tantos satélites que están flotando. Entonces, la estación espacial donde viven astronautas, donde ya llegamos a la Luna, donde robots llegaron a Marte, ¿cierto? Ya estamos investigando otros planetas. Me gusta mucho la ciencia, entonces para ser astronauta tienes que saber mucho, mucho, mucha ciencia. Entonces creo que el astronauta conecta lo terrenal con el universo. Sí, señor, ahí está, lo has explicado pues bien, y la verdad que muchas cosas, muchos detalles pues de lo que se viene. Este disco saldrá en físico, o de momento no has pensado sacarlo. No, tomé la decisión, igual que todos los músicos del mundo, ya no sacar más copias, porque como hablamos antes, tú viste que los carros, los autos, ya no vienen con CD, entonces es dinero que no vale la pena gastar. ¿Qué vale la pena gastar? En publicidad puede ser, ¿cierto? No sé, porque ya los discos tú los subes a ciertas plataformas por medio de disqueras que son... yo estoy por Routenot, pero existe CD Baby y un montón de disqueras que se quedan con porcentaje con tu dinero de las reproducciones o vistas, ¿cierto? Las plataformas musicales. Pero por lo menos este disco, no. Pero sí, lo que me gustaría, como está saliendo hasta a la luz el vinilo, que están llegando estos nuevos vinilos, hoy encantado de hacer un par de copias en vinilo. Hoy sonaría espectacular mi disco en vinilo, porque la calidad de sonido de un vinilo... es maravillosa. Sí, señor, la verdad que eso está, pues, sonaría genial, pues, y aparte ser un parte de colección, porque en trabajos así, pues, hay muy pocos, la verdad. Oye, de estos tres, Hipófisis 3, pues, me imagino que te lo curraste tú solo, y que al final, pues, algún tema que yo siempre pregunto esto, algún tema que en especial que te haya puesto pues más contra las cuerdas o que es muy difícil para que te haya pasado para grabar este tema. ¿Con qué tema de este disco te quedas? ¿Con qué tema? Con el que me quedo, el que más me gusta es cortito, se llama Yeseraye. Como te dije, es como bien metal. Me encantó ese tema como quedó, porque sabéis que el sonido que logré captar con una guitarra de 7 cuerdas, tú lo ponís con un parlante subwoofer, sabéis que suena tan power, tan metal, tan moderno, que me encanta Yeseraye. Que ahí es un tema, y más encima es el más cortito del disco. Y hay otro tema que está casi el último, que se llama No te atrevas a juzgarme, que está escrito en inglés. Bueno, para todos los que no están escuchando el disco, lo puse en inglés por una cosa de marketing, los títulos, porque tengo más reproducciones cuando los títulos están en inglés que en español. Así que fue una cosa un poquito de marketing para Spotify y YouTube, que dije, que lo empecé a investigar, dije, las bandas de rock y metal que cantan en inglés son más vistas o más escuchadas cuando están los títulos o nombres en inglés. Así que decidí colocar esta vez el disco los nombres en inglés. Y fue de verdad muy positivo. ¿Ah, sí? Eso. Sí, muy positivo, muy, muy, muy bien. Qué bien, oye. La verdad que mira, todas esas experiencias que uno se va apuntando de todo esto, lo que habla, pues esto es muy bueno. Y la verdad que engancha mucho el disco, pues no tiene nada repetitivo, tiene muchas buenas composiciones, tiene muy buenas punteos, muy buenas solos también. La verdad que está completo este disco, Hipófisis 3. Vámonos muchas gracias. Vamos un poquito a lo audiovisual de este disco. Has sacado ya también en tu página o en tu canal de YouTube. También puede la gente apreciar también estos trabajos ya con imágenes también, ¿no? Sí, tengo un videoclip que hice con una productora que se llama SPS de acá de Chile. Ahí lo tratábamos de hacer un poquito espacial, irnos en eso, se llama Killer Machine, Máquina Asesina. Es un tema de rock progresivo, instrumental. El primer track del disco Hipófisis 3... que hicimos el videoclip, está en mi canal, muchas reproducciones, muchos buenos comentarios, y como me dicen mucho, muy osado en estos tiempos donde esta música de trap, reggaetón, música bailable está tomándose todos los medios de comunicación, pero yo me la estoy jugando porque, como te dije, vamos a salir adelante, estamos el rock, metal, mundial está saliendo porque las bandas antiguas, Motley Crue está de gira. Uh-huh. Entonces imagínate que si hay tan una banda tan antigua, si está de gira, los jóvenes también deben tomarse las riendas, porque el rock no es moda, el rock es un estilo de vida, una pasión. El rock va más allá. Entonces, como dije yo, se van a tomar. Luego va a volver a salir este nuevo rock, así que me estoy incorporando a los escenarios de Chile, por lo menos, tocando con bandas nuevas también, que yo las doy a conocer, y las bandas nuevas también me dan espacio a mí, así que yo creo que vamos de la mano, y tú también, porque tienes este programa, es maravilloso, porque te entrevistas a bandas, pones música, ¿cierto?, de tu país, también yo que soy latino, extranjero, pone música extranjera de rock que le da difusión. Entonces, en conjunto ves que vamos a salir adelante. Así es, ya, y decías que colaboras también con bandas, con chamanes, ¿no? Con chamanes sí. También has estado también que por allá con 93 Octanos. Bueno, cuéntanos un poco de todo en rock, que ya nos decías también, bueno, por ahí participaste también poniéndole ese punto de Adelquí también a estas bandas. Sí, sigo invitado y muy muy muy contento de que otros músicos me inviten a participar y colaborar en los discos también, así que yo le mando saludos a todos los chicos, incluso Chamanes Crew, es un poco urbano de acá de Chile, una música dancehall, no es reggaetón ni trap, pero un poquito más hip hop, ¿cachai? Pero dancehall. Y fui donde le puse mi guitarra con distorsión, bien rockero, así que se nota se nota ahí que le puse mi lado rock a los temas. Y ¿sabes qué? Hoy sonamos en la radio con Chamanes, éxito muy bien. Cuando le di el toque rock a esto urbano, dijeron, oye, qué buena mezcla. Entonces recibí buenas críticas con los chicos que, y muy contento de colaborar también y que me tomen en cuenta, porque estas bandas son más jóvenes que yo, entonces que me tomen en cuenta y me inviten, para mí es un honor. Genial, genial. Bueno, oye, ¿con qué banda o con qué guitarrista te gustaría compartir escenario? Que todavía no lo hayas hecho. Me encanta Kiko Loureiro, lo sigo en sus redes como solista y guitarrista, el brasileño de Angra y que toca ahora en Megadeth. Creo que ahora se va de Megadeth, porque como lo sigo en todas sus redes, se va de Megadeth Kiko Loureiro porque quiere estar con su familia. Lleva como 3 años de gira sin parar con Megadeth y como que lo agotó. No había tenido nunca tanta fama, como dijo él. Megadeth es una banda muy importante del rock metal, thrash metal, heavy metal, que hacen todo ese género. Así que Kiko Loureiro ahora está con su familia, volvió a Brasil y se tomó un descanso. Bueno, le ha ganado mucho dinero también para tomarse un buen descanso. Pero imagínate el sacrificio que se mandó, que ahí contó en sus canales. Kiko Loureiro para mí es un nuevo guitarrista que podía acceder, porque me gusta John Petrucci de Dream Theater, pero Steve Bass, Adrián, y me encantan esos tipos de músicos. Muy bien. Oye, ¿qué es lo que se viene ya para el futuro? Lo más próximo que se viene con Adelke. Mira, gracias por este espacio, porque ya estoy grabando mi disco 4 que se llama Horus, de Adelke Rubio. Es las canciones que me quedan del disco de Hipófisis, que son instrumentales, es decir, que hice tantos temas apasionado, que de un momento dije, ah, oh, no, ya llevo 13, tengo que parar, porque en el computador ya habían 15, 16. Dije, no, pues hay el tema que uno no deja, que siempre deja ahí guardado, para no los lanzáis, porque no son muy buenos. Uno siempre presenta los mejores temas, pero creo que tengo guardado buenos temas y que ya estoy trabajando con un sonidista que se llama Rodrigo Soto Medina, de acá de Santiago de Chile. Es muy famoso, es un profesional espectacular, y estoy trabajando ya las baterías con él y los riffs. Viene bien rockero, tiene unos riffs muy power. Sigo en la misma línea de Hipófisis 3, un poquito más de rock and roll, yo diría, porque tengo un tema, en Hipófisis 3 tengo 2 temas lentos y un jazz blues. Los otros son más heavy metal o metal pesado. Pero ya ven en mi disco 4, pueden escuchar la intro que está en mi canal de YouTube, Adelke Oficial, Adelke Rubio Oficial en YouTube. Ustedes ya pueden hacerle clic y escuchar la intro del disco 4, Horus. Así es, así estamos mirando por acá, por tu canal. La verdad que ya se viene un nuevo trabajo con Adelke, que este chico no para. Y yo creo que los músicos tienen esa varita de mágica, que a lo que has dicho, se me caen las canciones por montones. Y la verdad que Adelke no quiere dejarse ni una fuera, y las quiere retomar para sus próximos trabajos. Espero que también siga creciendo también todos los fans también de Adelke, que sigan apoyando también a este gran músico, a este gran guitarrista, que la verdad que poco a poco vas haciendo historia, va dejando su historia viva, impregnando en el metal chileno y, como no, el metal latinoamericano, en el rock latinoamericano, con su guitarra ahí siempre, su fiel compañera al lado. Pues oye, Adelke, pues como la gente, vamos a ir terminando ya también, pues porque el tiempo es nuestro peor enemigo. Aparte de lo que ya está cocinándose para el próximo disco, el cuarto, nos has dicho, Horus, ¿qué es lo que tocadas? ¿Tienes algunas tocadas que se vengan? Mira, ahora estoy en solo momento de composición del disco 4 y promoción del disco 3, Hipófisis, porque me tomé todo este año para retomar el 15 de enero. Hasta el 15 de abril voy a tocar. voy a presentar el disco Hipófisis desde el 15 de enero al 15 de abril del 2024. Recién voy a promocionar en vivo el disco Hipófisis, porque vengo recién saliendo del disco 2 Transición, donde lo presenté en muchos lugares. Entonces me guardé en la casa ahora, en mi home studio, porque necesitaba descansar un poco también, porque es difícil promocionar, autogestionar, entrevistas como esta, ¿cierto? Hacer las notas de prensa, buena fotografía, porque tiene que ver todo también una imagen con el audio, ¿cierto? Así es. Entonces, todos estos meses que me quedan, que sea octubre, noviembre, diciembre, 3 meses de promoción del disco Hipófisis, mientras promociono, voy a grabar algunos temas de Horus para el 2024, así que eso. Así que si me quieren ver en vivo, chicos, chicas, los que me estén escuchando, desde el 15 de enero al más o menos el 15 de abril de 2024 estoy promocionando Hipófisis 3. ¿Ya tienes fechas cerradas para esas, para ese tiempo o todavía no? ¿O estás, vas a empezar? Sí, tengo presentaciones acá, se llama la SCD, que son 3 lugares donde hay 3 escenarios importantes. La Sociedad del Derecho de Autor de Chile tiene 3 escenarios que ayudan a los músicos chilenos a promocionar, donde te ayudan en la venta de tickets, te promocionan en redes, ¿cierto? Te ayudan también a difusión. Es muy importante la SCD en Chile, así que hay 3 escenarios importantes que ya están tomados. Y los otros son bares muy importantes de rock metal chileno, como el bar de René, mi bar que existen acá, donde también ya tomé fechas para el 2024, porque como te dije, está creciendo la escena chilena del rock y metal, entonces hay muchas bandas nuevas que ya están también tomando y llevando gente, y es muy bonito, muy importante, así que yo felicito a todas las bandas nacionales e internacionales que están tirando para arriba y llevando gente a estos bares y a estos tremendo escenario. Genial, genial, aquí nos da un gusto y un placer saber que tienes esa buena energía, esa buena ganas de seguir haciendo música, de seguir haciéndonos disfrutar de tu música también y hacernos conocer a nivel mundo. Sé que estás por ahí también difundiendo muy bien tu música por otros espacios y la verdad que eso se agradece también. Así pues, yo no sé ni cómo llegamos a contactarnos, hermano, pero aquí estamos. Oye, yo tampoco, pero aquí estamos. Aquí maravilloso, estamos. Maravilloso. Yo creo que la música, oye, la música tiene que ser eso. La música tiene que ser eso, Adelki. La música tiene que ser de unión, no de desunión. Y yo creo que la música no tiene barreras ni fronteras. Y aquí, en Zona del Metal, le estamos tratando de hacerla llegar por donde más pueda sonar. Así que Adelki, aquí está sonando por España, está sonando por Latinoamérica y por donde más nos escuche, pues por ahí está tu música ya sonando desde hoy. Así que nada. Pues. Oye, yo feliz de estar acá en Zona Metal, en el programa, ¿cierto? Sigan el programa, pidan mis canciones, ¿cierto? Acá al maestro en agorasolradio.org. Ahí ya estoy con mi disco Transición, mi disco de Hipófisis. Agradezco a España. Oye, mi tercera o cuarta entrevista para España. Y oye, feliz de que mi música esté sonando fuera de Chile. Por agorasolradio.org en el programa Zona Metal. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti por tu tiempo, hermano, y muchísimos éxitos. ¿Cómo la gente te puede encontrar en las redes sociales para que puedan saludarte, para que te puedan pedir a lo mejor algún merchant de la banda o tuyo? Pues, ¿cómo pueden hacer para que la gente te siga? Sí, mira, ya estoy en todas las plataformas digitales, en Apple Music, ¿cierto? YouTube Music, Spotify, YouTube. Me pueden buscar como Adelki Rubio o Adelki 7, Adelki Rubio Oficial. Están cualquiera de esos 3 nombres, les van a aparecer todos mis discos. Ya tengo mis discos antiguos con bandas como Punto G, 93 Octano, en Rock, ¿cierto? Ahí están mis discos antiguos, si quieren echar una miradita a mis otros discos. Y mis recientes discos acá en Zona Metal, ¿cierto? En el programa agorasolradio.org pueden pedir mis canciones también, así que ahí me pueden buscar en todos lados. Bueno, pues vamos a dejarles al público también para que disfruten de este gran material, de este gran trabajo de Hipófisis 3, Killer Machine, que es con el que arranca este álbum. Luego estaremos escuchando a 7-7, un tema de un número pues que le llena de orgullo y de mucha suerte a nuestro querido invitado Adelki, y terminaremos con Yeseraye, un gran tema que también excelente, que dice que para él es muy importante. Oye, gracias chicos, escuchen estos tres temas, chicas, también les va a gustar los tres temas que eligió aquí al maestro. Les mando un abrazo grande desde Chile, que estén todos muy bien, éxito a todos, saludos de acá de Chile, Adelki Rubio. Gracias amigo, chao, cuídate mucho, éxitos. Chao, chao, gracias. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Somos Depreda Rock Radio y Metal. Transmitimos el mejor rock y metal vía online, desde Loja para Ecuador y el mundo. Ajustate bien los cinturones, siente como tu cuerpo no para, no se detiene, no tiene control, es la energía total de Patrick DJ. Música. Música. Quédate conmigo. Conmigo. Estás escuchando Zona de Metal con Patricio Japón. Bueno, lo que se viene ahora es después de una buena charla que tuvimos con el maestro Adelkin Rubio, nos vamos a escuchar al maestro Jesús Caballero Chustankian, que nos trae la agenda de conciertos. ¿Qué pasa, Patricio? ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes y noches también. Ya está cayendo la negra por acá, por Madrid. Así que, pues nada, buenas noches. Sí. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Estamos, pues nada, estamos ahí a tope siempre, ¿no? Aquí, seguimos aquí a pie de cañón, en la Caverna Infernal. Hemos tenido una buena charla con el maestro Adelkin Rubio desde Santiago de Chile. Y ya ahora, pues, vamos a deshojar esa agenda que nos trae el maestro. Bueno, pues tenemos aquí un montón de fechas por ahí preparadas que bueno, que la gente no se pierda, porque tenemos una agenda muy apretada, sobre todo también en todo el panorama nacional, no solo aquí en Madrid. Esto se extiende por todo el territorio y el metal y el rock, pues no entiende de territorios, ¿no? Al igual que, bueno, saludos también a toda la gente, ¿no?, de Chile, ¿no? Como era nuestro compañero que estaba ahora mismo, el guitarrista, ¿no? Sí, Adelkin Rubio. Sí, pues saludos también a toda esa gente, porque por allí seguro que también tienen conciertos bastante interesantes, ¿no?, en toda esa zona de Latinoamérica. Pues mira, nos vamos a ir con un festival la semana que viene, porque como sabes, nos centramos en los conciertos para la semana que viene. La semana que viene tenemos un montón de festivales. El primero de ellos va a ser el festival Alama Music, que van a estar bandas tan diferentes y dispersas como pueden ser Vita Imana, Belgrado, Rise to Fall, Leo Jiménez, Arzael o Ankara, que van a estar en Padul, Granada, el 20 y 21 de octubre de 2023. Otro de los festivales que vamos a tener va a ser el Festival Apocalipsis, que va a ser en Tenerife los días 20 y 21 de octubre con las bandas Bioblast y Warcry. Luego tenemos una gira internacional bastante interesante, que es de un combo de cuatro bandas bastante potentes, que yo recomiendo bastante, como son Pain, Ensiferum, Elaine y Ryujin. Esto va a ser, tenemos dos fechas en España, una de ellas va a ser en Madrid el viernes 20 de octubre, y el sábado 21 de octubre estarán en la sala Totem de Villava en Pamplona. Así que, de verdad, esta gira muy recomendable. Cuatro bandas muy potentes de metal internacional y con una calidad excepcional. Otro de los festivales que va a ser en Albacete va a ser el sábado que viene, sábado 21 de octubre, con Ama Metal Fest, se llama. Las bandas van a ser Death and Legacy, Born in Exile y Diabolus in Musica. Un concierto muy interesante también para la semana que viene en Madrid va a ser Blaze to Trail, Gofradi y Sunkisser, que van a estar el sábado 21 de octubre en Madrid. En Murcia, el próximo sábado, también estará Vita y Mana, Halo, Dark Noise y Lude. Otro festival que va a ser en Guipúzcoa, en el norte, va a ser el festival Gebona, que va a ser en la tercera edición, y van a estar bandas como Anker, Putrefaked, Bullets of Misery, Herkel, entre muchas otras bandas, y van a estar en Villabona, en Guipúzcoa, el próximo sábado 21 de octubre. Más festivales, y este va a ser en Murcia, Festival Metal Brutal Massacre Night, cuarta edición, un Boner Terror, Destroyer 666 y Ama Gore, entre otras bandas, como decimos, sábado que viene en Murcia. Y bueno, más festivales que nos vamos para el norte, va a ser el Festival Metal Norte con Saratoga, Infamia, Daeria o Leyenda. Va a ser en San Sebastián, en Guipúzcoa, próximo sábado. Y otro festival, este va a ser en Valladolid, el Festival Pucela Rock, con bandas como Caos Urbano, Los de Marras o Yo no las conozco, el próximo sábado, 21 de octubre. Esto más enfocado al rock urbano y el punk. Así que, como ves, la agenda para la semana que viene va a ser festival, festival y festival, repartidos prácticamente por bastantes territorios de toda la geografía española. No nos hemos centrado en Madrid, porque esta vez hemos abarcado todo lo que es el territorio estatal, porque la verdad que va a estar repleto de festivales. Bueno, nos alegra mucho que sigan confiando en los festivales de nuestro país y que haya bandas también que se apuesten de nuestra escena, ¿no? Sí, señor, la verdad que viene muy muy bien cargadito, pues también estos fines de semana que se vienen, y con bandas que la verdad que hace tiempos que no escuchábamos a Vita y Mana por acá, por Zona del Metal. Vamos a dejar un tema también de estos madrileños que la verdad que son poderosísimos. Y luego pues también escucharemos al maestro Leo Jiménez también, que está también con nuevo trabajo, y escucharemos también parte de esas grandes voces que tiene Madrid y que tiene España. Y pues la verdad que muy, muy, muy, muy nutridita esta agenda que ha traído esta tarde, maestro. Sí, hoy hemos venido además muy calientes, ¿no? También de San Nicasio, Distrito Rock, que siempre nos reciben con los brazos abiertos. Lo hemos estado pasando muy bien en ese festival que han estado montando hoy. Hemos estado pasando un buen rato, además es un benéfico para las protectoras de animales, y bueno, que sigan organizando cositas así en todos los sitios, en todas las asociaciones, que nosotros estaremos dando la caña oportuna a todo ello, ¿no? Sí, la verdad que ahí estuvieron presentándose también los chicos de Baal Rock, que están también sí. Contentos, están alegres, porque se han mandado ya un disco que lo han denominado Ángel Sin Alas. Sí, que tenemos la copia ya, de hecho. Sí, nos han dado. Tenemos la copia. Y autografiado y todo, pues 8 temitas que vienen, pues ahí impregnado. Alfonso Martín Soler, también en los bajos y coros. Guitarra y voz, composición y letra, Miguel Ángel Moedano. La batería también, colaboradores, el gran Beto. Rezuki, a los coros Elena Meta, Paul Lara, bueno, y diseñadores Adrián y Leise. Pero, o sea, un bonito disco, un bonito trabajo también, que la verdad que esta tarde escuchamos ahí junto a ti también y a mucha gente que se asomó al San Nicasio Distrito Rock, que la verdad que disfrutamos anteriormente de ellos, pues una tarde marcada de buen blues rock, y anteriormente de los Val Rock estaban también la banda Etiqueta Azul, ¿no? Una banda también sí, muy bluesera. Los argentinos que han marcado un quilombo, como dicen ellos, ¿no? Menudo quilombo montado ahí, esa fiesta argentina, se ha notado cómo han desprendido esa magia y, bueno, ha sido genial, la verdad. Etiqueta Azul, una banda muy recomendada, les seguiremos la pista. Y, bueno, también tienes que avisar a tus oyentes que este año la fiesta de Zona del Metal pues ya se está gestando, ¿no? Ya tenemos ahí, bueno, no quiero desvelar tu primicia, pero ya tenemos ahí, se está gestando ya lo que viene a ser este año, vamos a tener una gran fiesta y que se vayan preparando, ¿no? Para venir a disfrutarla. Sí, sí, la verdad que para mí, mira, y gracias que me lo haces acuerdo, porque yo en esto sí que estoy dormido aún. Mira, esta tarde estaremos, la tarde del sábado que viene, a todos los oyentes que me estén escuchando, pues si quieren asomarse allá a la calle Distritos 7, número 3, allá en Leganés, para disfrutar ahí, entre colegas, la gente que se asome, disfrutar de una tarde bonita. Empezaremos a la 1 de la tarde y terminaremos pues sobre las 5 o 6 de la tarde. Eso, ¿ya tienes la fecha, Patricio, para el aniversario? Sí, el día 21 de octubre, el próximo sábado, a partir de las... Día 21 de octubre. De la 1 de la tarde estaremos ahí también. Estará una banda que se va a estrenar prácticamente en nuestro décimo segundo aniversario. Estaremos estrenando a la banda también Resilientes, una banda madrileña compuesta por músicos latinos, y la verdad que para mí pues es un privilegio también, porque se apuntan buenas bandas, se conocen buenas bandas, y la verdad que me pasaron por ahí un tema pues bueno, muy bueno, cañero, un thrash, un heavy thrash que hacen esta gente, pues cañerito, que luego pondremos un temita del que me pasaron para ir calentando ya las orejas para lo que será el día sábado. Bueno, y me gustaría también avisar a la audiencia que sepa que esta fiesta en San Nicasio Distrito Rock para el aniversario de Zona del Metal va a ser una hora muy buena, como decimos, empieza a la 1 de la tarde y aparte de haber conciertos, va a haber gran fiesta, va a haber sorteos, va a haber radio en directo también, vas a estar pinchando música, vamos a estar presentando temas en directo, haremos radio en directo y por supuesto también que el aliciente de que va a ser un evento que puede ser familiar, que puede ser con tus hijos, porque esto estamos hablando de que es un recinto que aunque esté en la ciudad de Leganés, está a las afueras en un terreno que tiene campo, que está abierto, o sea, que está abierto en el campo, pero que está completamente cerrado el local para que los niños puedan estar disfrutando, estar jugando. Hoy, por ejemplo, ha estado Jaime. Que... Hola, hola. Se nos corta. No te muevas, Chus, no te muevas, que te perdemos. Allí y había Te perdemos, Chus. Se la han pasado bien, han estado disfrutando y mientras te perdemos, Chus. Bueno, pues hasta la semana que viene, Patricio. Ahora sí nos escuchas. Ahora sí, ya. Quédate quietito ahí donde te has quedado. Vale, pues eso, la gente que sepa que va a ser una fiesta familiar, que pueden acudir con sus hijos sin problemas, que pueden acudir con quien quieran, que va a ser algo abierto, algo festivo, algo para todos y vamos, que lo que queremos es que estemos disfrutando entre amigos, que es lo más importante, ¿no? Que nos veamos las caras, que disfrutemos, que compartamos la música rock y metal, que es lo que más nos gusta, y sobre todo también la radio que yo creo que es tan importante también, disfrutar de la radio en directo, que es algo que nos une a todos también, ¿no? Así es algo que nos une a todos, sí señor. Bueno, pues nada, Chus, a ratos como que se corta la hacen transferencia. Bueno, ¿me escuchas tú? Ya. Chus, ¿me escuchas? Tengo. Sí, te oigo, Patricio. Bueno, te estoy escuchando, sí. Pues nada, querido Chus, el próximo sábado nos vemos en San Nicasio y a toda la gente que nos escucha, que escuchará el podcast, pues darse cita también, entrada totalmente gratis. Ahí pues estaremos disfrutando de una buena reunión. Habrá pues ahí barbacoa, tenemos también ahí, habrá un poquito de bebida, pues, y la verdad que vamos a disfrutar. Asómense para disfrutar una tarde bonita de rock y metal, ahí, celebrando los 12 años de Zona del Metal. Por supuesto, y de la radio Rock and Roll, que no se olvide la gente. Así es, sí, así es. Pues nada, maestro, hasta el próximo finde, pues. A ver si hacemos la agenda en directo ahí, disfrutando de Zona de Metal. Sí, sí, habrá que hacer la agenda allí mismo, exactamente, in situ, ahí en Zona del Metal, en San Nicasio, Distrito Rock, que nos abren las puertas y nos la dejan para nosotros. Y nosotros se lo agradecemos. Muy agradecidos, sobre todo a su primer persona que está por ahí, el gran Blas, que es con quien tenemos pues muy buena amistad, y lo mismo al resto de la asociación por permitirnos celebrar pues nuestra fiesta por ahí también. Muchas gracias a todos ellos y gracias, maestro, a usted. Nos vemos el próximo sábado. Venga, nos vemos, Patricio. Chao. Chao, chao. Adiós. Bueno, yo les voy a dejar lo dicho con Vita y Mana y luego con el maestro Leo Jiménez. Así que volvemos dentro de nada. Zona del Metal. Esa no es mi... ofrezco con honestidad. Habla de mis hazañas. Tus victorias son la huella de todo mi poder. Dime qué más. Wow, tremenda, tremenda banda de Aerian ahí, escuchándolos estos barceloneses que desde el 2018 nos vienen regalando muy buenas composiciones, buenos trabajos. Ahí estábamos escuchando un gran trabajo ese de Morfeo que sacaron por acá en el 2023. Así que pues nada, oye, nos vamos con Tete Novoa también, que está estrenando buenos temas, también buen álbum, Historias que Cantar, así nos tiene titulado ese gran álbum. Así que vamos a destripar un temita de aquí, ese Evil Machine de Tete Novoa. Yeah. Wow, tremenda voz, tremendo tema de Tete Novoa desde Pinto para el mundo entero. Nos vamos a escuchar a otra gran banda de Rancagua originaria desde Chile. Aquí está el maestro Francis Lekian con su banda Lekian desde Oslo. grande, qué grande este maestro Lekian aquí sonando en Zona de Metal. Francis Lekian, gran locutor, gran persona, gran amigo. Ahí también con su banda desde Chile, desde Rancagua. Tremenda bandaza. Lekian, quédate con ese nombre. Nos vamos a escuchar otra gran banda en donde este fabuloso artista, este frontman chileno, está también dando esa voz a esta gran banda noruega como es Viking Queen, una banda que se estrenó con su primer álbum que lo denominaron Heil to the King. Así que pues aquí está un tema que vamos a dejar aquí esta tarde a las voces del gran Francis Lekian, también desde Noruega. Aquí les dejo con Viking Queen y su tema Freedom is Illusion. There are no limits. Wow, tremendo tema ahí de los chicos de Viking Queen, bandaza desde Oslo, desde Noruega, pues también ahí dejándonos ese Freedom is Illusion. Bueno, pues nos vamos a ir ya despidiendo. Oye, esto ha sido fenomenal, esto ha sido brutal. Hemos tenido la oportunidad de escuchar buenas bandas y la verdad con una buena charla también que tuvimos. Así que pues nada, yo me despido esperando de que todo vaya genial, que todo vaya acorde a lo previsto que tengan ustedes. Y la verdad que un sincero abrazo para toda esa linda gente que siempre nos está dando ese aguante. También quiero mandar saludos especiales para toda esa gente que siempre está apoyándome ahí en el Facebook, sobre todo en las páginas que tenemos. Ahí está pues también a Tania Loja allá en Noblejas, Toledo. Un abrazo enorme para ella. A Mary Eras Rodríguez también en algún punto de Madrid. Para Juan José Carlos Mota también allá en Málaga. Igualmente para Serpiente Patricio allá en Chile, para el maestro Víctor Varas en algún punto de Madrid, para José Ramón Nieto también en algún punto de España. ¿Dónde andará este maestro? La última vez estuvo por Sitges, creo que por ahí, presentando la película que están pues de promoción. Para el maestro Marcelo Lop también allá en Argentina, para el maestro Eder Quesada, grande este maestro, mañana votaciones, por supuesto. José Peine, allá pues también en algún punto de Madrid. Carlos Sánchez Montoya en Quito, Ecuador. Luis Panteón allá en Argentina. Miguel Tindesaray por acá por Noruega. Gabriel Beltrán también, de dónde me escriben, amigos. Para Buzoneo Nidamar también, para el gran David también, un abrazo enorme. Pues lo dicho, agradecerles infinitamente por todo el apoyo que estamos recibiendo. Y nada, pues yo les dejo para que sigan disfrutando. Un mensaje para mis queridos compatriotas ecuatorianos, que mañana hay una difícil tarea de votar. Piénsalo mucho, que tu voto sea conciencia. No hay nada garantizado con los finalistas. La verdad que ambas listas tienen mucha tela que cortar, y la verdad que pues hay que pensarlo bien. Así que pues hay que pensar en el futuro del país, que se acabe la violencia, tanto en nuestro país Ecuador como en el mundo, como está pasando por allá por la Franja de Gaza. Así que pues nada, siempre el pueblo inocente tiene que perder mucho. Pues nada, lo dicho, abrazos enormes para todos. Les espero el próximo sábado también, a ver si hacemos radio en directo, porque estaremos de celebración de los 12 años de programa que ya cumplimos. Vamos cumpliendo años también, y ahí están, 12 años se dice nada, se dice pronto, pero aquí seguimos en la brecha. Estaremos desde San Nicasio, Distrito Rock, allá de la asociación, en la calle Distrito número 7, 3. Allá en Leganés, ahí será la fiesta. Entrada gratuita total. Estará tocando una banda, estrenándose la banda Resilientes de Madrid. Y la verdad que les voy a dejar con un tema para terminar, para que vayan escuchando de lo que hacen esta gente. Willy y su camada estarán presentándose ahí y disfrutando, celebrando con nosotros ese pedazo de 12 años de estar aquí al servicio del rock y metal emergente underground. Así que pues nada, lo dicho, les veo, les espero el próximo sábado allá en San Nicasio, Distrito Rock. Nos vemos, maníacos, abrazos enormes, y quédense, estos son Resilientes, que estarán tocando en nuestro 12º aniversario. Cuídense, chao. Hypocrisy. Shall see death. De la música Zona del Metal. Hasta la vista, baby.